No permita que la tristeza sea tu camino. Recuerda que la vida es corta y tarde para arrepentirse. Aquel que partió sin su voz, son sus lágrimas de aquel ángel que perdió su fe. Triste ángel, aquel que olvidó las palabras del amor. Sus alas volaron hacia el arco iris, en donde el sol iluminaba un campo de guerra, en donde los soldados tenían la orden de asesinarse a sí mismos. Y las hojas se convirtieron en manantiales de flores. Y las alas de vida dieron paz a los soldados que arrojaron sus armas y brindaron por la vida, agradeciendo a Dios y recordando a aquel ángel que, a pesar de que perdió su fe, salvó la vida de estos jóvenes. Triste tarde de amor. Triste tarde del sol, triste ángel aquel, aquel que partió sin su voz, son sus lágrimas de aquel ángel, triste ángel él, que perdió sus alas por no tener fe. Aquel ángel que recuerda recordó el amor de su ser. Ángel, ángel fue.